Yo tengo derecho a no ser golpeada jamás. Yo tengo el derecho de pedir y esperar una correcta atención por parte de la policía y de las instituciones de asistencia que necesite. Yo tengo derecho a salir de un ambiente abusivo. Yo tengo derecho a denunciar a mi compañero violento. Si está siendo maltratada, ya sea mediante insultos, humillaciones, golpes, etc., sabé que sos víctima de un delito y que puedes correr mucho peligro en caso de que te hieran. O viviendo una situación de violencia crónica, va enfermando física y emocionalmente. Si temes un próximo ataque, estate prevenida. Tené un bolso preparado y escondido con los documentos, todo el dinero que puedas juntar, ropa, llaves, medicamentos o cosas que te hagan falta si salís de tu casa por emergencia. Considerá si hay objetos o papeles de valor que deban ponerse a salvo. Puedes dejárselos a alguien de confianza para que los guarde. Sacá fotocopias de papeles importantes, escrituras, datos bancarios, recibos de sueldo, inversiones, etc. Tomá nota de todo lo que pueda averiguar, números de cuenta de banco, patentes de auto, direcciones, etc., que puedan ser útiles si se inicia un juicio. La única oportunidad para tu familia es pedir ayuda para dar fin a la violencia. Y si te separás de tu marido, sabe que con eso no se termina el problema. Necesitas recuperarte como persona y como mujer. Concurrí a los grupos de ayuda mutua. No te abandones. Tenés mucho de qué aprender acerca de lo que te tocó vivir y de cómo no repetir situaciones parecidas. Recupera tus fuerzas y aprende a defender tus derechos junto a otras mujeres en un clima de respeto, crecimiento y solidaridad. Yo tengo derecho a enojarme por los ataques sufridos. Yo tengo el derecho a compartir mis sentimientos y no ser aislada de familiares, amigos y otras personas. Yo tengo el derecho a mi intimidad o privacidad. Yo tengo derecho a no ser perfecta. Yo tengo derecho a cambiar la situación. Yo tengo derecho a querer un mejor modelo de comunicación y de conducta para mis hijos. Yo tengo derecho a expresar mis propios pensamientos y sentimientos. Yo tengo derecho a vivir libre del miedo al abuso. Yo tengo derecho a ser tratada como una persona adulta y responsable. Yo tengo derecho a no ser anulada y a desarrollar mis habilidades y mi talento personal. Acepta la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. Reconoce y acepta cuando actúa con violencia. Reconoce sus errores. Acepta una comunicación abierta y verdadera. Él comparte las responsabilidades hacia los hijos y con agrado y con cariño. Es un modelo de conducta para los hijos, actuando de forma positiva y sin violencia. No toma en serio los reclamos de ella sobre el maltrato. Niega que los abusos existieron. La culpa por provocar la conducta violenta y la usa como objeto sexual. La hace sentir culpable por la conducta de los hijos, a los que usa como rehenes para mantener el control. Y también maltrata o abusa de ellos. Si puede, aléjese cuanto antes. Cuando comience un episodio de violencia, no espera que empeore la situación. Si la violencia empieza, no se sabe cómo y cuándo termina, y alguien puede resultar lastimado o muerto. Nadie puede quitarle a sus hijos en caso de que usted haga una denuncia, un juicio o salga de la casa para defenderse de un marido violento. No acepte opiniones de gente que no conoce la situación, aunque sean profesionales, parientes o amigos. Usted puede pensar y decidir por sí misma qué quiere hacer con su vida, apoyada por especialistas en violencia familiar. Por eso no tema la palabra divorcio. Nadie tiene derecho a decidir por usted, o presionarlo respecto a si debe o no separarse legalmente. Necesita tiempo y recuperación para llegar o no a esa decisión. Si es posible, vaya a un lugar seguro. La casa de parientes, de amigos o vecinos puede ser un refugio provisorio mientras planea, con calma y sin riesgos, su recuperación y lo que hará en el futuro. Si puede salir, vaya a la policía y haga la denuncia. Si no puede llamar al patrullero o le impiden salir, abra puertas y ventanas. grite, pida socorro y llame a los vecinos. No se calle, no oculte. ¿Qué? Cuente su problema al mayor número de personas dentro y fuera de su familia. No escuche a los que la culpan o la acusan de provocar o le piden que sea paciente y perdone. Es usted la que necesita ayuda y apoyo. No se haga cómplice ni proteja al que la ataca. Él no va a cambiar si no recibe ayuda especializada. No gaste energía en hablar o razonar a solas con un marido maltratador. El hombre violento no dialoga ni cumple promesas, manipula. Aunque lo quiera todavía, trate de pensar en usted y en salvarse. Esto es un mensaje de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia. ¿Qué le pasa? Ah, bueno. María. Pará, una duda. Yo tengo que leer lo de... ¿Está su relación basada en la igualdad? Sí. Ah, ok. Bueno. Esto es un mensaje de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar. ¿Está su relación basada en la igualdad? Si es así, el hombre tiene en cuenta el punto de vista de la mujer. Ante un problema busca soluciones. Si es así, el hombre tiene en cuenta el punto de vista de la mujer. Ante un problema busca soluciones convenientes para ambos dos. Está dispuesto a hacer cambios y llegar a un acuerdo. Actúa y habla de una forma en la que ella se siente segura y cómoda para hacer sus cosas personales. Ella puede expresarse libremente sin temor a la represalia. Llegan a un acuerdo para una justa distribución de las tareas domésticas. Toman juntos las decisiones familiares y están orientados a la equidad. Ambos deciden cómo administrar el dinero que tienen. Se aseguran de que los acuerdos económicos beneficien a los dos. Él habla y actúa con claridad y con honestidad. O tu relación está basada en el dominio y el control. En este caso, el hombre la asusta con hacerle daño o con quitarle a los hijos. Amenaza con dejarla, con suicidarse o con denunciarla falsamente. La obliga a retirar las denuncias efectuadas y a obedecer hasta el sometimiento total. La acusa, le causa miedo con miradas, acciones o gestos. Destroza objetos, la intimida rompiendo sus cosas personales, maltratando a los animales de la casa, la chantajea o utiliza armas. Usa el régimen de visitas para acosarla u hostigarla. No la deja trabajar o le hace perder el empleo. La obliga a pedir dinero como una limosna. No le da lo necesario para los hijos, le quita el dinero que ella gana, no le informa. La trata como una sirvienta. No la deja tomar decisiones importantes, actúa como el amo de la casa. Indica lo que puede hacer el hombre y la mujer. No participa en las tareas de la casa o la crianza. Este diagrama sobre dominio y control es una herramienta valiosa para conocer las características generales de las conductas abusivas o violentas que usan los hombres para establecer y mantener el control sobre sus parejas. Aunque luego se arrepientan o se disculpen por sus actos, eso no garantiza que vayan a cambiar, salvo que se comprometan a realizar un trabajo con especialistas en el cual revisen y transformen las creencias y actitudes con las que justifican su violencia. Acuérdese de que es dueña de la mitad de todos los bienes y ganancias que existan desde el momento de su matrimonio, aunque usted no haya trabajado fuera de su casa. No renuncie a nada que le pertenezca. No se deje engañar por amenazas o supuestos conocimientos legales, influencias o poder que su compañero dice tener. No confíe en promesas y palabras, solo en hechos que pueda ver y comprobar. No firme nada hasta consultar con abogados especializados en violencia familiar. La escucha sin juzgarla, la apoya y la comprende. Reconoce y valora sus opiniones, sus decisiones, su espacio, su tiempo, sus habilidades, sus esfuerzos y su trabajo. La apoya en sus proyectos, respeta los sentimientos, las actividades, las amistades, las creencias de ella. Nunca la desautoriza frente a los hijos. La hace sentir inferior, mala o culpable. Se burla, la insulta y ofende, la denigra, la confunde, la humilla, le grita, la vigila, le hace creer que está loca, la ignora, no le contesta. Controla lo que hace, a quién ve, con quién habla, lo que lee y a dónde va. Con la excusa de ser celoso le impide salir. Va logrando que nadie los visite y la deja sin contactos sociales y familiares. En conclusión, el maltrato físico y emocional, el abuso sexual, los insultos, el abandono, el descuido, la infidelidad o las amenazas de hacer daño son las formas más evidentes de la violencia conyugal. Es común que las conductas destructivas se alteren con momentos de arrepentimiento, paz y amor, lo cual dificulta tomar conciencia de que el problema existe. Este es el ciclo de la violencia conyugal. Aunque los insultos y o ataques físicos ocurrieran solo una vez o algunas veces, son un anuncio de futuros episodios que permiten a un hombre controlar la vida de la mujer y todo lo que la rodea.